corazón. Cuando bailo el chiquichí, se me alegra el corazón. Es un ritmo que llegó y que causa sensación. Ven y baila el chiquichí y alegra tu corazón. Cuando bailo el chiquichí, me alegra el corazón. Cuando bailo el chiquichí, se me alegra el corazón. Ismael Calderón, eternamente y por siempre lirio, en nuestro recuerdo, amigo. Cuando bailo el chiquichí, se me alegra el corazón. Cuando bailo el chiquichí, se me alegra el corazón. Oscuras y frías, y esa decisión.